There's no combination of words I could put on the back of a postcard. The song that I can sing, but I can try for your heart. Our dreams, they are made out of real things like. Les recuerdo, amigos oyentes, que están en Paradigma Radio, ¿eh? Hemos empezado a las 10 de la mañana. Nos quedan pocos minutos para finalizar el programa, pero lo vamos a aprovechar muy mucho. A tope, ¿eh? A tope. Hemos venido hablando esta mañana de jóvenes, fíjate, ¿no? Mucha juventud, cómo se está moviendo, cómo se está preocupando, cómo se está concienciando. Pero también hay un problema en la sociedad que para mí me llamó mucho la atención, de que hay una desconsideración hacia los trabajadores que están con los niños más pequeños. Y me llamó la atención porque, claro, hubo una huelga en estos días de estos trabajadores y trabajadoras. Por lo tanto, queríamos saber qué pasa. Y para ello hemos contactado con Pera Ocaña, que le donem la bienvenida. Buen día, Pera. Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estén? ¿Cómo estén, bé? Tot bé, perfecta. Bueno. Pera Ocaña es catalán y se mueve por todo el país porque es uno de los responsables precisamente de la educación, y en este caso la educación infantil. Y me gustaría, Inés, que nos hicieras una pequeña introducción del tema. Sí. Buenos días, Pedro. Buenos días, ¿qué tal? Recientemente, desde Comisiones Obreras se ha retirado de la firma de un convenio del sector de educación infantil de centros privados. ¿Por qué? Sí. ¿Qué ha ocurrido? Pues mira, yo sí puedo comenzar la intervención haciendo referencia, para explicarlo, para situarlo, a un artículo que publicaba ayer, un artículo de opinión de Ricardo Morón, que es un profesor prestigioso de la Universidad Autónoma de Madrid de Derecho del Trabajo, y que venía a decir que hoy en día se retribuye mejor a quien cuida de nuestros vehículos que a quien cuida y educa a niños y niñas menores de 3 años. Y él ponía el ejemplo del convenio de talleres de reparación de vehículos de la provincia de Albacete, en el que la categoría profesional con una retribución más baja se está situando en los 1.310 euros mensuales. Bueno, pues en el convenio que se acaba de firmar del 03, las educadoras infantiles, que representan al 80% de la totalidad de las plantillas de los centros, van a empezar a cobrar a partir de junio de este año la friolera de 930 euros. 930 euros que en septiembre del 2020 se situarán en los 948 y que en septiembre del 2021 pasarán a ser de 958 euros hasta septiembre del 2022. Es decir, en 3 años, estas trabajadoras, que representan, como ya os digo, una mayoría, una inmensa mayoría del colectivo dentro del sector, incrementarán su retribución mensual en 28 euros, ¿no? Madre mía. Entonces, nosotros consideramos que esto no es casual, es claramente un fenómeno de discriminación por cuestión de género. El trabajo tradicionalmente feminizado en sectores de atención y cuidado en este país tiende a valorarse mucho menos. Claro, la idea tan extendida de que los centros de primer ciclo son guarderías en los que uno deja a los niños, a las niñas, mientras los progenitores están trabajando, no ayuda absolutamente a nada. Y esa percepción es fruto de una sociedad muy patriarcal como la nuestra, y provoca precisamente que se establezcan las bases para construir la pobreza laboral y la precariedad laboral alrededor de sectores como el que hoy nos ocupa. Pero no solo ese, lo mismo ocurre en sectores como las trabajadoras del hogar, la dependencia, las limpiadoras de habitaciones, que son sectores muy, muy feminizados, ¿no? Pedro, en este caso Comisiones Obreras es el sindicato mayoritario del sector. Y, correcto. Y esta respuesta de Comisiones, parte de las trabajadoras, parte del sindicato. Bueno, es que el sindicato se conforma por el conjunto de trabajadores y trabajadoras, ¿no? Entonces, esta decisión es fruto de la intervención sindical que como organización nosotros hemos venido realizando durante muchísimos años en el sector, y que a raíz de la constitución de la mesa negociadora hace ya un par de años adquiere especial relevancia, porque es en ese momento en el que las trabajadoras entran más en tensión, porque es cuando precisamente ven que tienen la posibilidad de revertir una situación injusta de precariedad que se viene arrastrando durante muchos años. Nosotros somos el sindicato más representativo. En el momento que se constituye la mesa, presentamos nuestra plataforma reivindicativa con nuestras demandas, que esas demandas son elaboradas por el conjunto de afiliadas, de delegadas y de trabajadoras del sector. Y esa plataforma reivindicativa se presenta conjuntamente en esa mesa negociadora a las organizaciones patronales con el resto de organizaciones sindicales. Pero llama la atención que otros sindicatos, UGT y otros independientes, firman el convenio. Correctamente, sí, sí. Llama la atención precisamente porque nosotros iniciamos con ellos un camino dentro de la unidad sindical, porque presentamos una plataforma conjunta. ¿Y qué ocurre? Que nos encontramos delante con un muro que son las organizaciones patronales, que no están dispuestas a atender ninguna de las reivindicaciones, ninguno de los planteamientos que nosotros realizamos. Hasta que hace unos meses, unas semanas, ellos plantean una propuesta definitiva. Las organizaciones patronales dicen: esto es lo que hay. Nosotros decimos: esto nosotros no lo podemos suscribir como organización mayoritaria en el sector. Nosotros tenemos una responsabilidad en relación a ese conjunto de trabajadoras que durante mucho tiempo han estado pendientes precisamente de esa negociación para intentar cambiar las cosas. Nosotros no suscribimos ese acuerdo porque nos parece totalmente indignante, no se da salida a los múltiples problemas que tiene el sector, y las otras organizaciones sindicales deciden firmar. Pedro, ¿y cuál es la reacción de los padres? Porque claro, si dejamos nuestros hijos ahí, en mi caso los nietos, tenemos que pensar que las trabajadoras tienen que estar en unas condiciones óptimas de trato como tales para que nuestros hijos estén bien cuidados, ¿no? Claro, por supuesto. Nosotros estamos en esa tarea de concienciación. Como te decía antes, hay una percepción muy extendida de que estos centros son guarderías, y nada más alejado de la realidad. Las educadoras, las maestras, juegan un papel, vamos, fundamental en el desarrollo cognitivo de estos menores, porque además coincide con el momento de mayor adquisición de hábitos y destrezas de estos niños y niñas. Es decir, ellas están potenciando el progreso psicomotriz y afectivo de esos menores, ¿no? Y los padres han de tomar conciencia de eso. Y yo creo que poco a poco, sobre todo a raíz de la visualización del malestar que es muy general en el sector, fruto de esa convocatoria de huelga, a partir de ahí nosotros lo consideramos el punto de partida para intentar revertir esta situación, y evidentemente necesitamos de la complicidad de las familias. Hay muchas familias que ya son conscientes de ello, ¿no? Espero que se pueda revertir entonces, ¿no? Claro, vamos a trabajar y a presionar para ello. Uh-huh. Es decir, este convenio que se ha firmado tiene vigencia hasta el 31 de diciembre del 2021. Uh-huh. Es decir, tenemos 2 años y medio por delante. Es un trabajo a largo plazo, pero es que no es el único frente en el que podemos intervenir a nivel sindical, por ejemplo. Ya sabemos que esa negociación no se abrirá hasta dentro de 2 años, pero es que las administraciones públicas también son muy culpables de lo que ocurre en el sector. Miran para otro lado, ¿no? Claro, en este país, uh-huh, la Ley Orgánica de Educación ha transferido el primer ciclo, la etapa 03, a las comunidades autónomas que tienen la capacidad para desarrollar esta etapa educativa. Por ejemplo, fijando ratios. ¿Y qué ocurre alrededor de todo el país? Pues que para el aula de 0 a 1 año, todas las comunidades autónomas fijan una ratio de 8 niños por aula. Si hablamos de el aula, 8 niños por aula, me refiero a 8 niños por profesional, por educadora. Si hablamos del aula de 1 a 2 años, la ratio sube hasta los 13 niños y niñas, y si hablamos del aula de 2 a 3 años, la ratio sube hasta los 20 niños y niñas por aula, ¿no? Y ahí sí que las administraciones pueden intervenir. Es una manera de en función de cómo intervengan, de intervenir directamente sobre la precariedad. Pero Pedro, son conocedores los padres de esa circunstancia, porque dejar a mi niño, que tiene entre 2 y 3 años, donde van a 20 compañeros y habrá un solo maestro, una sola profesora, ahí hay mucho riesgo, ¿no? Claro, claro, pero por eso mismo, porque las condiciones no son las más idóneas, pero a lo mejor en un momento determinado las familias consideran que, tal y tal como está montada nuestra sociedad, que es el peor de los males, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que presionar a las administraciones para que bajen esas ratios. Por ejemplo, tenemos que presionar a las administraciones cuando externalizan servicios, ¿sí?, para que, en el caso de que lo sigan haciendo, que no sería lo ideal, pero en el caso de que lo sigan haciendo, esas licitaciones contemplen mejoras sustanciales, claro, claro, a nivel salarial y a nivel de condiciones de trabajo. Entonces, esa es la presión que ahora nos toca hacer como sindicato mayoritario dentro del sector. Pedro, administraciones, presionar a patronales y también ser la gota malaya del resto de organizaciones sindicales que han firmado este convenio. Te deseamos éxito en ese empeño y ojalá que en los próximos convenios tengan otras consideraciones y más respeto a los niños para que sean mejor cuidados. Y a las trabajadoras. Y a las trabajadoras también. Exacto. Pedro, pues muchas gracias por atendernos y por informarnos de una manera tan clara de lo que ocurre en ese sector, y estaremos al tanto para ver cómo se evoluciona y cómo cambian las cosas, ¿no? Pues muchas gracias a vosotros, muchas gracias, fins la propera. De res, home, de res, a disposar, ¿eh? Muchas gracias, un abrazo, Pedro, gracias. A vosotros, un abrazo, hasta luego.